El presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-nam, departió el 30 de junio en el Palacio de los Congresos Mansudae con el embajador de la República Federativa de Brasil, acreditado en Corea, Roberto Collin, quien le hizo la visita de despedida.